muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Y también, como siempre, saludamos a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra y también a la gente que nos escucha a través de los podcasts, esos programas grabados, enlatados, que te puedes llevar, bueno, pues en tu dispositivo a donde quieras y escucharlo tranquilamente. Así que nada, saludando a todo el mundo que nos escucha, pues comenzamos un nuevo Maravayu. Cae la trampa de ti confiar. Desde tu día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo. Cae la trampa de ti confiar. Desde tu día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. En el programa de hoy, en el Maravayu de hoy, volveremos a viajar a Colombia de la mano de cinco personas que están acogidas en el programa asturiano de atención a víctimas de violencia en Colombia. Estarán aquí en nuestros estudios Abel, Álvaro, María del Carmen, Nixon y Juan Armando, con los que charlaremos de la situación en Colombia y de por qué están aquí. Esa será la primera parte del programa del Maravayu de hoy. Yo fui el ciego, el que no sabía. Y en la segunda parte seguiremos también hablando de refugio y de refugiados. Nos acercaremos a la realidad de la frontera de la Unión Europea de la mano de testimonios de voluntarios y voluntarias independientes que están trabajando en Grecia, en Bosnia, en Serbia, y en el apoyo a las personas en busca de refugio y migrantes. Y nos acercaremos a cuál es esa realidad que se está viviendo en estos momentos en la frontera europea. Todo esto será el Maravayu de hoy, que arranca, como siempre, con un tema musical. Las aves se han ido a lejanos inocente condenan y nadie protesta, y nadie protesta, y nadie protesta. Para que lo oigan. Este tema de Totó la Momposina iniciamos el maravallo de hoy, que como os decíamos al principio del programa, íbamos a empezar hablando de Colombia. Tenemos aquí en los estudios a las cinco personas que este año han venido acogidas en el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia. Llevamos ya muchos años hablando de la situación de Colombia y la violación de derechos humanos que vive ese país con toda la gente que viene aquí a Asturias, y pues no podía ser menos esta vez el volver a hacerlo. Así que os voy a presentar a esas cinco personas que están aquí. Abey Coicue, que ha sido autoridad, capitán y gobernador del resguardo indígena del pueblo Nasa en Huellas, Caloto, Cauca, integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca y de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Es comunicador de la emisora indígena Radio Payumat. Ha sido amenazado de muerte y su familia fue atacada. Muy buenas, Abel, bienvenido. Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a toda la audiencia de esta emisora. Pues por aquí, encantado de dar a conocer, ¿no?, lo que estamos viviendo allá en los territorios colombianos. También está Álvaro Vega Caicedo, ingeniero mecánico y politólogo, destacado dirigente sindical y defensor de derechos humanos, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT seccional del Valle del Cauca, director de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT en 2013, y también ha recibido amenazas, hostigamientos durante años por denunciar el accionar paramilitar en varias regiones de Colombia. Superviviente de un atentado en Cali, es uno de los pocos casos reconocidos por el Estado colombiano y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Muy buenas, Álvaro, bienvenido. Hola, Falo, muchas gracias, un saludo para ti y para tu audiencia, y muy complacido de estar por acá acompañándolos hoy. La única mujer del grupo, María del Carmen Mayusa, defensora de derechos humanos, superviviente del movimiento Unión Patriótica. Varios miembros de su familia fueron asesinados por su labor de oposición a la privatización de la sanidad pública. Ha sido víctima de señalamientos, estigmatización y de un uso abusivo del derecho penal, pues fue privada de libertad por más de 2 años. Además, también fue directiva de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, Italia, víctima de hostigamientos, seguimientos que incluyen a su núcleo familiar. Representa las causas sindicales en el Concejo de la Paz, de Paz del municipio Soaca, Cundinamarca, y forma parte también del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, Movice. Muy buenas, María del Carmen. Muy buenos días, Falo y respetada audiencia. La verdad, nos encontramos hoy aquí con el único propósito de compartir con ustedes la verdad de la terrible situación que vivimos las lideresas y los líderes en nuestro territorio colombiano. También está aquí acompañándonos Nixon Robledo Cuesta, licenciado en Español y Literatura. Ha sido docente del Aula de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de la Universidad Tecnológica del Chocó, docente de la Comunidad Indígena en Vera de la Pastoral Social del municipio de Condoto, Chocó, dirigente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esmeralda en la ciudad de Quibdó, candidato a la Cámara de Representantes. Es integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el Departamento del Chocó y acompaña como defensor a las víctimas del conflicto armado interno. Ha sido amenazado de muerte y desplazado. Muy buenas, Nixon, y bienvenido. Muy buenos días, Falo. Gracias por el momento. Un saludo también muy efusivo a la amable audiencia. Y en quinto lugar está Juan Armando Niño Tocarruncho, abogado, defensor de derechos humanos, dirigente de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, COSPAC, y de la Fundación para la Promoción de la Justicia Social, Javier Alberto Barriga Vergel. Representa a víctimas de graves violaciones de derechos humanos con responsabilidad de la fuerza pública en el departamento del Casanare, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Nacional. Fue víctima de un atentado y ha sido objeto de seguimientos, señalamientos y hostigamientos. Muy buenas, Juan Armando, y bienvenido. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a toda la radioaudiencia de esta importante emisora. Aprovecho también la oportunidad para agradecer la acogida de en especial del pueblo asturiano, a nosotros, los que estamos hoy acá presentes en este programa, pero además a todos los compañeros que han venido desde Colombia y han hecho parte en los casi ya 20 años del programa de protección a líderes y lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia. Muy bien, pues me gustaría que, bueno, aunque en la presentación ya contamos un poco qué era lo que hacíais y en qué movimientos participabais cada uno, me gustaría que comenzáramos hablando un poco, que me contarais cuál es la labor en concreto que estabais desarrollando en Colombia por la cual fuisteis amenazados, estáis siendo amenazados, amenazadas. Que empiece quien quiera, vamos. Nixon, por ejemplo. Sí, de nuevo buenos días. Mi nombre es Nixon Gabriel Robledo Cuesta. Soy de Colombia, del departamento del Chocó, un departamento que se encuentra al suroccidente de Colombia con una población aproximadamente de 600.000 habitantes. El motivo por el cual me encuentro en el programa acogida es que en mi contra hay diversas amenazas pendientes denunciadas frente a la labor que venimos cumpliendo como defensor de derechos humanos en Colombia. Yo soy de una TED negra, afrodescendiente, y pues nada, agradecerle por los momentos aquí de poder expresar un poco de la realidad de nuestro departamento. Mari Carmen, cuéntanos tú un poco qué. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál ha sido el motivo que ha...? Bueno, primero que todo estoy aquí porque el programa me ha garantizado estos 6 meses más de vida, ya que en mi país no está garantizada la vida para los líderes y lideresas que nos oponemos al régimen que hoy impera en Colombia. Consideramos que es un régimen de tortura, de crimen, de impunidad total y de la más mínima consideración a los respetos humanos de toda la población, pero muy particularmente a los líderes que se oponen precisamente a las políticas de Estado tan aberrantes que en este momento empañan nada más ni nada menos que un proceso de paz que fue acompañado por diferentes países del mundo y que hoy lo están haciendo trizas. Y es conocimiento público en todo el mundo de la tragedia que seguimos viviendo. ¿Quién sigue? Álvaro. Pues mira, Álvaro, Yo represento a un sector de la clase trabajadora aglutinada en la Central Unitaria de Trabajadores, la federación sindical más importante y más grande que tiene el país, pero también lamentablemente la organización, una de las organizaciones sociales que más muertos ha tenido que colocar en este conflicto social histórico que ha vivido Colombia. Trabajamos muy fuerte desde la constitución de la central, hace casi 30 años cuando llegaba el modelo neoliberal a Colombia, a Latinoamérica, donde empieza a expandirse lo que se llama el modelo globalizador. Llegan empresas, muchas americanas, europeas, incluidas algunas españolas, y con el fortalecimiento de esas empresas y la privatización de muchas entidades estatales, de telecomunicaciones y de servicios públicos y demás, empieza una batalla muy fuerte por la defensa del derecho al trabajo y de las mínimas garantías y condiciones laborales y constitucionales en Colombia. Desde ahí empieza la triste historia de los muertos del movimiento sindical y de la CUT, por lo menos el capítulo más grave de la historia de la lucha del movimiento obrero que se ha vivido en estos últimos 30 años, Pablo. Seguimos, Abel. A ver, pues, no, yo pues he venido acá también con los compañeros en este grupo pues de refugiados acá en Asturias, y pues agradecido y pues también con mucho deseo de pues visibilizar todo lo que allá se está viviendo en los pueblos indígenas. No más pues en estos días que hemos estado acá pues han habido muchos asesinatos allá en mi pueblo, pero también en los sectores sociales que hay en Colombia, que pues nos estamos manifestando frente a todo este atropello que viene ejerciendo el Estado contra los movimientos sociales. Y pues aquí es la oportunidad de dar a conocer pues todo lo que allá se está dando, los asesinatos, amenazas, desplazamiento de nuestra gente, nuestras organizaciones, y pues vemos estos espacios para dar a conocer, y eso es lo que pues estamos haciendo acá para visibilizar, ya que los medios de comunicación masivos de Colombia no dan a conocer, y pues nosotros como medios de comunicación que hago parte allá en el norte del Cauca, pues es eso lo que estoy haciendo por acá. Gracias. Y por último, Juan Armando. Gracias, Pablo. Ser líder social y ser defensor de derechos humanos no es un delito en ninguna parte del mundo, pero en Colombia, infortunadamente, pareciera que eso, ser cualquiera o ejercer cualquiera de estas dos actividades, pareciese ser un delito por el cual en Colombia o nos condenan a muerte, o nos desplazan, nos desaparecen, o sencillamente nos encarcelan. Esta es una situación generalizada en el territorio colombiano, la situación de defensa de violación de derechos humanos, que es necesario resaltar que esa es una garantía exclusiva que debe brindar el Estado. Pero infortunadamente las comunidades tienen que utilizar sus derechos y salir a las vías muchas veces a exigirlos. Y en Colombia eso está siendo materia de judicialización, es decir, de llevarlos ante los tribunales y encarcelarlos. Mi labor en Colombia es la labor como abogado, ejerzo el derecho penal y soy abogado de líderes sociales y de presos políticos. Esta labor me ha generado un grado alto de estigmatización, máximo que la ejerzo en un departamento que es considerado como de zona roja. Es un departamento que tiene mucha influencia del paramilitarismo que todavía queda en Colombia, y es una zona que es rica en el recurso minero energético, especialmente en el petróleo. Entonces, esa situación ha hecho que se ponga el ojo, digamos, a cualquier tipo de actividad que quiera obstaculizar el saqueo de los recursos naturales en Colombia. Hace un tiempo, bueno, cuando se iniciaron las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, que luego culminaron en ese acuerdo, parecía que se abría un poco la esperanza que cambiaran las cosas en, en Colombia. Sin embargo, bueno, por lo que hemos ido conociendo y hemos ido viendo estos últimos dos años, ¿no? Prácticamente, la situación para defensores de derechos humanos, para líderes sindicales, para líderes campesinos, indígenas, sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que ha supuesto ese acuerdo o no supuesto, y qué es lo que ha cambiado o no cambiado respecto a la situación anterior en Colombia? Ahora ya, contestar quien queráis, ¿eh? Yo os dejo. Pues nosotras las mujeres consideramos que le hemos puesto el alma, la vida, el corazón, la sangre misma, en procura de que hayan las verdaderas transformaciones que cobijen un proceso de paz que reivindique con unas políticas de justicia social a toda la población. Pero la respuesta a nuestro trabajo como mujeres que jalonamos esos procesos y los defendemos ha sido la violencia, ha sido la criminalización, ha sido el despojo, ha sido el desplazamiento y ha sido los persistentes asesinatos de mujeres que son incontables. Hoy tenemos una cifra, pero mañana podemos amanecer con una cifra mucho más elevada. Eso nos lleva a considerar que el Estado no ha tenido la menor consideración para favorecer el trabajo tan importante que ejercemos las mujeres en nuestro territorio, defendiendo la paz como un derecho vital para las nuevas generaciones. Yo podría decirte, Falo, que este conflicto armado, que en el caso de FARC y Estado colombiano lleva más de 50 años, y que está antecedido y está acompañada esa historia por otros actores armados en Colombia, llegó en el gobierno de Santos a un momento en el que por nuevamente una organización insurgente como las FARC expresa su voluntad de paz y hace su proceso de diálogo y de construcción del acuerdo con el señor Juan Manuel Santos. Yo creo que ahí hay una parte importante de reconocer y de resaltar en el momento de la historia, pero otro capítulo se abre a partir del año pasado, a partir de agosto del año pasado, que inicia un nuevo periodo presidencial con un nuevo gobierno, una nueva política, donde se pretende desconocer e incluso invisibilizar algunos puntos importantes en el acuerdo de paz, comenzando por las garantías para los desmovilizados que los siguen asesinando todos los días, comenzando por algunos puntos de aspecto de orden social y orden político y constitucional que buscan empezar a establecer o a recuperar eso que se había perdido en Colombia, que son las garantías sociales. Pero este nuevo gobierno parece que no le interesa respetar y cumplir esos acuerdos. Si hablamos históricamente, Falo, tendríamos que decir que los gobiernos que han hecho diálogos para desmovilización de los grupos armados nunca han cumplido los acuerdos. Y sabemos que la FARC, asumiendo ese riesgo político y lo que implicaba ese riesgo, dio el paso y lo firmó y se desmovilizaron. Hoy estamos viviendo un momento muy difícil, ya hay amenazas de extradición de los líderes de las FARC que han firmado estos acuerdos, algunos inclusive siendo reconocidos como senadores de la República en el proceso de construcción de la nueva Colombia, y creemos de que eso lo que refleja es que hay un atentado al orden constitucional y al Estado Social de Derecho en Colombia, que pone inclusive en riesgo de caer en un estado de dictadura, porque se está irrespetando los órdenes de estructura constitucional y de autoridad que tiene el Estado colombiano. A ver, pues de mi parte también comentarles un poco pues lo que está viviendo hoy el movimiento indígena en Colombia, y lo que pues ahí comenta el compañero Álvaro acá, pues es dramática la situación que pues como pueblos indígenas nosotros vivimos allá, porque pues históricamente los grupos armados ahí nos han asesinado, ¿no? Nuestros líderes, nuestra gente, y también los distintos también grupos legales como la policía, igualmente el ejército que hace parte del Estado, y es ahí donde nosotros pues no nos sentimos representados ni del Estado ni de la izquierda, porque pues a nosotros los ambos grupos nos han asesinado, y nosotros siempre miramos de que hay una estrategia ahí por el tema de los proyectos que vienen generando las multinacionales, tanto de diferentes países que vienen posicionando en nuestros territorios, y que pues hoy por hoy pues hay las concesionarias mineras, está el tema del fracking, está el tema del petróleo y también la diversidad que hay en nuestros territorios. Entonces nosotros pues hacemos como esta denuncia y a ellos pues no le conviene, porque pues esto se visibiliza y pues ahí viene también los asesinatos, las amenazas, y es por tanto lo que pues hoy estamos haciendo esta denuncia a nivel internacional, pero también con el objetivo de que pues nos dejen, digamos, de trabajar en nuestro territorio, como ya es nuestra organización constituida legalmente por el Estado colombiano a través de las autoridades indígenas, que son nosotros los cabildos indígenas en nuestro territorio, que hacemos el ejercicio de aplicar nuestro gobierno propio en nuestros territorios y también de preservarlos, de cuidarlos a través de la Guardia Indígena, que es constituida también, que es reconocida a nivel nacional e internacional por no la utilización de armas. Solamente nosotros como Guardia Indígena no identificamos con el bastón, que eso es lo que ha hecho, digamos, de defender nuestra madre tierra, nuestro territorio, y pues eso pues para los actores armados no le ha parecido bien, porque pues nosotros con simplemente el bastón pues hacemos un ejercicio de control territorial. Considero también, Falo, que aunado a esto es importante resaltar que, si bien es cierto, en Colombia existen las insurgencias, digamos, que más antiguas del mundo, las FARC, en el momento en que decide con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sentarse a dialogar, se está reconociendo que existe un conflicto armado interno, y eso implica unas consecuencias jurídicas, que es el reconocimiento de un estatus de beligerancia, el reconocimiento de esa insurgencia como un estado paralelo dentro de otro estado. Eso implica unos principios del derecho internacional, que aprovecho esta oportunidad para precisamente hacer un llamado a toda la comunidad internacional para que hagan este llamado, valga la redundancia, al gobierno actual, porque hay un principio como el Pacta Sunt Servanda, el cual dice que todo lo pactado obliga, y otra serie de principios del derecho internacional público, en el cual se pacta o se parte del principio de la buena fe de que la otra parte va a cumplir, y el Estado colombiano infortunadamente está incumpliendo lo que ya se ha pactado. Eso trae unas consecuencias negativas, no solo para la población colombiana, sino también para los que hacían parte de esa insurgencia, y que infortunadamente hoy el mismo Estado los está acorralando, porque sencillamente o los está matando, les está incumpliendo lo ya pactado, que además no son políticas simplemente para los desmovilizados, sino que son políticas sociales también las que están en juego y que favorecen a toda la población colombiana. Entonces, es pedirle a la comunidad internacional como enclavar más los ojos en este proceso, en el cumplimiento, y que el gobierno colombiano no puede, como se dice coloquialmente, pasarse por la faja lo ya pactado. Esto no es una cuestión de simplemente gobernantes o de gobiernos de paso, sino que esto es una cuestión de política de Estado. Bueno, yo finalizo, Falo, diciendo y corroborando un poco de lo que ya los compañeros aquí han acertado, la realidad que se vive en Colombia. Es decir, son dos organismos que se sientan a negociar un pacto en el cual hay unos organismos internacionales como la ONU, los demás controles nacionales y locales, donde se llegan unos acuerdos que han sido principalmente fallidos. Ya por lo menos sabemos que en el caso de la FARC, la guerrilla en un 70% cumplió dejación de armas, acogimiento a los acuerdos pactados en La Habana, y vemos que hasta el día de hoy el gobierno les ha hecho conejo en un sistema de que no les ha cumplido con lo pactado en La Habana, valga la redundancia. Y eso ha generado una crisis en el gobierno actual. Inclusive, pues, se creó una jurisdicción especial para la paz, el cual ha sido violentada. Ese es un mecanismo, una organización que fue creada con unas facultades de autonomía para decidir en algunos casos, en ejemplo de lesa humanidad, o que la justicia colombiana estuviera violando los derechos humanos. Esas facultades se las dieron y no se las están respetando. El gobierno actual de Iván Duque quiere pasar por encima de esos acuerdos. Entonces, ese llamado que hacen todos los compañeros, también me uno al mismo, porque esto es una crisis que está viviendo el pueblo colombiano. Y lo que nosotros principalmente venimos acá es también a visibilizarnos, no a alejarnos de la lucha, porque sabemos que internamente es difícil. Por último, también agradecer a las organizaciones de apoyo para con este programa, que sabemos que este es un programa que hoy está salvando vidas. Y pues desde lo más profundo de la selva del Chocó, que no sabemos que existía, pues podemos reconocerle esta gratitud con los colombianos. Este programa salva vidas y debemos fortalecerlo y seguir ayudando para que se mantenga. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte musical para continuar charlando con vosotros. Que me toquen, bulleren, yombe. Al son de María la Baja, que me toquen el tambor, al son de María la Baja, que me toquen el tambor, al son de María la Baja, ay, que me toquen el tambor, óyelo, al son de María la Baja, ay, al son de María la Baja, al son de María la Baja, ay, al son de María la Baja. Pues ahí estaba ese tema de bulla y tambo, un grupo que se dedica al rescate, la promoción y la difusión de la cultura y las tradiciones del Urabá antioqueño, nada más y nada menos. Y me gustaría aprovechar este tema musical para también hablar de las cosas positivas de Colombia, de las cosas buenas que tiene el pueblo colombiano, de la riqueza, la diversidad, no sé, me gustaría que me contarais, porque cada uno venís de una zona distinta, ¿qué son las cosas positivas y ricas que hay en Colombia, en vuestro territorio? Falo, bueno, lo primero que hay que decir es que prácticamente ese debería ser el punto de partida para explicar por qué la historia tan triste de la suerte que ha tenido que correr el pueblo colombiano. Colombia es un país que históricamente ha sido privilegiado, ha sido, le ha sido concedido ese privilegio de ser rico en una cantidad de cosas, de recursos, de biodiversidad, de culturas, y que ha sido tanta esa riqueza que a pesar de más de 500 años de explotación, sigue teniéndola, sigue conservando muchas de ellas, y que tienen muchísimo que ver con esta historia en la que llegan algunos estados o países poderosos en algún momento, luego otras economías como las transnacionales, y se establecen hasta lograr llegar al punto en que toman un control de la economía e inclusive de los territorios, que es la discusión que se da hoy en día. Yo soy del Valle del Cauca, Falo, yo vivo en Cali. La región del Valle del Cauca es es el departamento que tiene la tercera, son 32 departamentos, este es el tercero más importante en población, con 4 millones de habitantes, pero también por la economía, le aporta un 8% al Producto Interno Bruto del país, y tiene una actividad laboral e industrial y medianamente agrícola, más que todo en la agroindustria de la caña de azúcar, muy importante. Lamentablemente pudiera ser muy diferente porque se ha venido desindustrializando de a poco con todas estas crisis, pero es una región de todas maneras que tiene muchas cosas importantes y bonitas. Estamos cerca al puerto de Buenaventura, el puerto más importante del país, donde se mueve casi el 70% de lo que entra y sale por los puertos marítimos de Colombia, y que también a su vez le ofrece una variedad de climas, unas condiciones muy agradables y muy bonitas para el turismo. Hay muchos lugares importantes para conocer, es gente muy cálida, muy agradable, muy fraterna. Es un lugar muy especial y muy atractivo, que diría que quien llega y lo conoce se encanta y se enamora y se queda con el deseo de poder volver, ¿no? Y por eso Cali se conoce como la capital de la salsa, pero también la capital deportiva de Colombia. Hay mucha actividad y hay un ambiente que por ese mismo clima que se vive allá de manera permanente atrae y hace que sea muy bonita la forma de ser de la gente de allá. Venga, ¿quién sigue? Bueno, Nixon. Seguimos por ahí mismo, limitamos con el Pacífico. Hay que reconocer que Colombia hoy goza de una gran riqueza diversa en cuanto a flora, fauna, sus mares. Yo soy del departamento del Chocó, de Quibdó. El departamento del Chocó tiene límites con Panamá. Panamá tiene un canal en el cual por ahí se explota mucho desarrollo. Limita también con las dos costas, la costa pacífica, que es la del Valle, que acaba de mencionar el compañero, y la costa atlántica. Es un departamento privilegiado. Resaltamos lo bueno que tiene, pero también hay cosas malas. En este momento se encuentra con unos datos elevadísimos en cifra de desempleo, el primero en Colombia, de los 32. Pero eso no deja ver también la cara buena, la cara amable que tiene la gente, y que acoge a todo el coterráneo, a todo el llegado. El departamento del Chocó es la agricultura, pero tiene una gran riqueza mineral, tiene unas grandes especies de flora y fauna que se conservan todavía. Este departamento fue declarado en un congreso internacional el pulmón del mundo por la riqueza diversa que tiene flora, fauna y sus mares. Tiene también una gran riqueza en cuanto a lo que tiene que ver con el turismo. Tiene por ahí varias playas que inclusive son hasta parecidas con las de acá de Gijón. Y que también es un departamento con mucha riqueza mineral. Allá se consigue oro, platino, plata, coltán y hasta el mismo uranio, cual se produce en los aparatos tecnológicos. Entonces, toda esa riqueza no es para que un departamento como ese, que es 80% afrodescendiente, esté viviendo las condiciones de desempleo más altas, las cifras de desempleo más altas de Colombia. Pero sí hay una gran riqueza en cuanto a la población. La gente te recibe y te brinda lo que tiene, y esa es una gran virtud que tenemos los chocuanos y casi todas las regiones de Colombia. Bueno, yo soy del departamento del Meta, y obviamente de mi gran país adorado, Colombia. Colombia es un país cubierto por petróleo, cubierto por las mayores riquezas que nos puede producir la selva, nuestras montañas, nuestros ríos, el agua son una de las virtudes más grandes que tenemos en nuestro país. Tenemos esmeraldas, las mejores esmeraldas estudiadas en el mundo. Tenemos oro, tenemos coltan. Es decir, la riqueza de nuestro país es tan maravillosa que también produce el deseo de muchos experimentos del mundo y precisamente son una de las causas que hacen que a pesar de la belleza de nuestro país se conserve también y se mastique tanto dolor. Pero en mi departamento, bañado en petróleo, en ganaderías inmensas, ganado incontable, también existe el maravilloso lugar llamado el Río de los Siete Colores. Nosotros tenemos allí Caño Cristales, un lugar turístico hermosísimo en Colombia. Y pues bueno, hoy en día tratando las comunidades de salvaguardarlo de la explotación del petróleo. Consideramos que el folclor de mi región es uno de los folclores más hermosos que existen en todo el territorio. La población del departamento del Meta es una población muy espectacular, es muy feliz. Y lo más importante de Colombia es, para nosotros se convierte nuestra lucha y resistencia en la fiesta diaria que a pesar del dolor tenemos que manejar los líderes colombianos. Seguimos. Gracias, Pablo. Yo vengo y hago trabajo en un sector amplio que se conoce como el Centro Oriente de Colombia. Es una región que abarca varios departamentos, más de 7 departamentos, que son Boyacá, Casanare, Arauca, Santander del Norte, Santander, el Meta, que ya lo acaba de nombrar la compañera, el Vichada. Acá está, como ya han dicho varios de los compañeros, las mayores riquezas, pero que infortunadamente esa riqueza se ha convertido también para los colombianos en su mayor desgracia. Porque es sobre precisamente estos departamentos que cuentan con tanta riqueza en donde más se ve focalizado los conflictos por la tenencia de la tierra y los conflictos armados. Pero en este recorrido uno se encuentra con que diría yo que la mayor riqueza que tiene Colombia es su gente, porque esos territorios son de extracción netamente campesina y que hoy en día, por digamos ya la cuestión de la economía mundial, de la globalización, del saqueo, hasta esa cultura campesina ha venido cambiando en estos departamentos y ya la mayoría, por ejemplo en Casanare, ya no encuentro usted en su mayoría de que todos se dediquen a la agricultura o a la ganadería, sino que infortunadamente tienen que ser obreros del petróleo. Y eso ha cambiado precisamente la cultura de estos departamentos. Son departamentos que cuentan desde los nacimientos de agua más grandes, que se encuentran por ejemplo en Boyacá, territorios donde encontramos alturas de más de 5.000 metros, nevados, hasta las más extensas llanuras, en donde se produce el ganado, en donde se produce el arroz y otra serie de cultivos. Y reitero, la gente continúa siendo la mayor riqueza, porque esta gente es la que ha tenido que sobrevivir a las diferentes etapas, digamos, de este saqueo, y es la gente la que ha puesto no solo el alma, sino también sus luchas para poder tener lo que, digamos, se tenga hoy como movimiento social en Colombia. A ver, pues yo vengo del departamento del Cauca, norte del departamento del Cauca, que pues es limita acá con el departamento del Valle, Chocó, donde son mis compañeros que hoy nos están acompañando acá. Y pues no, muy contento de lo bueno que pues nosotros tenemos nuestro territorio, que pues compartimos nuestro territorio con la diversidad étnica también el campesino, los afros, los mestizos y nosotros los indígenas que estamos ubicados hacia la cordillera oriental de Colombia, y que pues esto hace que hoy nuestro territorio pues tenga mucha riqueza, porque nosotros somos cuidadores de nuestro territorio y pues ahí tenemos todo lo que es los nacimientos de agua que bañan toda la parte del plan del Valle del Cauca, y que es uno de los ríos donde también nace con todas esas afluentes el río Cauca. Entonces ahí tenemos los páramos, tenemos las lagunas, tenemos los nacimientos de agua, tenemos la diversidad de nuestro territorio en todo lo que se llama pues la flora y fauna en nuestro territorio, y pues eso hace de que todo pues nuestra riqueza ahí en nuestro territorio esté intacta, y hace de que pues toda esa problemática que se ha venido generando por la disputa de este territorio pues ha hecho de que hoy pues por hoy estemos y que haya habido tantos asesinatos durante la historia, pero que nos hace fuerte porque tenemos nuestra resistencia, tenemos nuestro gobierno propio en nuestro territorio, y eso pues a mí personalmente como indígena NASA me enorgullece de tener estas fortalezas, porque pues tenemos dentro de nuestro territorio, tenemos la organización propia, tenemos nuestra educación propia, nuestra salud, nuestra economía, lo vamos ahí construyendo poco a poco, tenemos nuestros medios de comunicación comunitaria, y es un espacio de resistencia que tenemos al interior de nuestro pueblo colombiano, que me siento totalmente orgulloso de lo que es hoy nuestro territorio indígena en el norte del Cauca, bañado por varios municipios que estamos ubicados en la parte de la cordillera central. Muy bien, ya veis que quienes nos escucháis que podéis visitar Colombia y podéis pasar largo tiempo ahí, porque hay mucho que ver y mucho que disfrutar a pesar de toda esa situación de la que hemos hablado y de la que Mañana viernes 24 de mayo a las 7 de la tarde también van a estar hablando en el Centro Social Ayume de aquí de Chisón, en una charla coloquio que lleva por título Colombia, un matadero de dirigentes sociales. Hablarán estas cinco personas que están aquí hoy, que son perseguidas, que son amenazadas de muerte por su liderazgo social en Colombia, y van a compartir sus experiencias como luchadores y luchadoras sociales y su visión del conflicto social y armado en Colombia, un país que tristemente sigue batiendo récords de violaciones de los derechos humanos. Me gustaría, para despediros, que me contaréis un poco cómo están siendo vuestras sensaciones estas primeras semanas aquí en Asturias, en Chisón, cómo estáis, bueno, viendo esta tierra que también sufre por otros motivos, pero que, bueno, que también suele ser acogedora. No sé, contarme vuestra experiencia de estos inicios. Bueno, primero arrancamos, ¿ok? Sí, sí. Falo, ahora decía un compañero que estamos muy agradecidos. Llevamos un mes aquí, estamos completándolo precisamente esta semana. Hemos podido, además de conocer y empezar a encantarnos con las bellezas y tantas cosas bonitas que te puede proporcionar una región como la de Asturias, especialmente aquí en el municipio de Gijón. La calidez de la gente, la fraternidad y la hermandad que hemos recibido desde el primer momento de parte de tanto la gente que está vinculada a estos procesos sociales como también la gente con la que hemos podido compartir e interactuar. Es una fortaleza, una riqueza muy grande que de alguna manera nos ha ayudado en estas primeras semanas a sobrellevar este golpe tan fuerte de tener que salir del país, pero no es como el que sale de turista a conocer, sino que tener que salir en contra de su voluntad, dejar un trabajo al que le hemos dedicado mucho por ayudar a transformar un país, dejar una familia y dejar muchas cosas allá para tomar un aire y poder decir de que vamos a tratar de sobrevivir un poco más acá y reflexionar y pensar cómo llegamos a continuar, porque no se puede dejar tampoco abandonados los procesos. Así que la impresión ha sido muy positiva, muy agradable. En lo personal venía con algunas preocupaciones de salud, pero anímicamente me he venido sintiendo bien con el paso de los días y yo creo que va a ser una experiencia muy bonita y muy valiosa. Y pues finalmente quiero agradecerle de una manera muy especial, no solamente a ti y a tu audiencia, que es parte de todo este proceso de intercambio y reconocimiento que estamos haciendo, sino a todas las personas y la gente, las organizaciones con las que hemos podido interactuar hasta ahora. No queremos que se espanten de Colombia, ni de la gente colombiana, de ninguna manera. Creo que es una realidad muy diferente para el turista y para la gente de afuera. Queremos algún día poder recibirlos de la misma manera como ustedes nos están recibiendo ahora, y no tenemos cómo compensar o cómo agradecer y pagar esa hospitalidad que hoy ustedes nos están brindando. Así que gratitudes infinitas. Bueno, corroboro un poco con lo que ya ha dicho mi compañero, que los sentimientos son similares, y desde el 19 de abril que llegué, esta ciudad pues ha ofrecido sus mejores cosas. Hasta ahora pues todos los días son aprendizajes. No vale resaltar que no es fácil abandonar la región de donde uno viene, culturas, costumbres, pero llegar a una región de esta y conseguir similitudes en cuanto al trato de personas y todo lo que te ofrece la ciudad, pues el cambio de clima afecta un poquito, pero ya estamos un poco aclimatados, entonces ya podemos apreciar mucho más de lo que son las bellezas también naturales, el mar y todo. En cuanto a lo personal, he sentido un cambio muy positivo en mí, viendo de que la persecución en Colombia y el estar uno, digámoslo, con escoltas o con medidas de protección, eso no lo deja descansar a uno en qué momento llegan y te hacen un daño. Y el estar acá con mucha tranquilidad, acá uno ya llevamos un mes y no hemos encontrado un homicidio, y es motivo de uno sentir diferencia ya. Entonces, como que, hombre, venir de una región donde la violencia te ataca y llegas a otra donde no conseguís nada de violencia, antes al contrario, la gente es muy amable, acá a quien le pedís una dirección, eso de una te la da. Y el cambio ha sido importantísimo, que ya el miedo se ha ido expandiendo. Entonces, una gratitud enorme también contigo, Falo, por el momento de la invitación aquí, a la amable audiencia por escucharme, y finalmente a la Corporación Sol de Paz Pachacuti por liderar esas banderas, y a las diferentes organizaciones que llevan esta voz ante el mundo, que se escuche y que se visibilice la problemática de Colombia. Muchas gracias. La verdad, lo único que puedo decir, soy la única mujer en el grupo, pero me siento feliz porque tengo 4 hombres realmente formados dentro de lo que son los procesos de lucha. Esos hombres formados como hombres de vanguardia para un pueblo. He sentido la hermandad de mis compañeros. Y en estos momentos no tengo palabras para agradecer el esfuerzo que hacen las diferentes organizaciones aquí, que de una u otra forma, sin conocer la realidad de lo que vive el pueblo colombiano, se solidariza con nosotros y mínimamente nos están proporcionando la tranquilidad de vivir 100 años, seis meses lejos de ese asedio de las balas, de ese asedio de las amenazas, de ese asedio de los señalamientos, el poder dormir tranquilos, porque sabemos que aquí no va a llegar un sicario a darnos un balazo cuando entremos a nuestras casas. El estar aquí por las calles sin el temor de que alguien nos va a apuntar en la esquina, el poder salir tranquilos y andar por las orillas de un mar que en nuestra patria, por hermosos que sean nuestros mares, no podemos hacerlo, eso es una tranquilidad inconfundible. La solidaridad de las diferentes organizaciones con quienes hemos tenido la posibilidad de hablar hasta el momento ha sido maravillosa. Tenemos que agradecer, y yo feliz agradezco a los diferentes municipios, o aquí no sé cómo se llamen, que se han pronunciado en defensa de los derechos humanos en Colombia. En Langreo, su alcalde y sus concejales nos colaboraron y nos hicieron prácticamente un homenaje cuando hacen un mural donde exigen que en Colombia se siga respetando la vida y los derechos humanos. Ese ejemplo que ustedes están haciendo es un ejemplo de solidaridad auténtica en defensa de la vida y los derechos humanos en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Por parte no solo mía, sino de la organización con la que yo trabajo, la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, COSPAC, y del Congreso de los Pueblos en Colombia, el sentimiento no es otro que el de gratitud a esa inmensa solidaridad que expresa la comunidad asturiana con la situación que se vive en Colombia en el tema de derechos humanos. Considero que este es un programa que no solo salva en este momento 5 vidas, sino que el trasfondo político de visibilización de esta situación está de una u otra manera también salvando muchas vidas que se pueden evitar riesgos en Colombia. Y ese es, digamos, el verdadero aporte o el más valioso que hace este programa, y es el de esa visibilización y el de esa visibilización política que se hace para que precisamente se visibilice la lamentable precariedad de la situación de derechos humanos en Colombia. En lo personal, se encuentra uno, claro, con momentos en que los sentimientos se chocan, porque pues, si bien estamos acá en un ambiente totalmente diferente, también llegan los momentos a veces en que uno extraña a la familia, el tema del cambio tan brusco de horarios, que mientras yo estoy acá durmiendo mi familia está allá trabajando o viceversa. Entonces esas son cuestiones que hacen parte, digamos, de la experiencia que venimos también a vivir, no solo en el tema político, sino también pues de conocer el inmenso corazón de solidaridad que tiene el pueblo asturiano, la variada gastronomía, que también es una de las riquezas de estas tierras. Eso, digamos, que en este mes nos falta mucho por conocer, obviamente, pero sabemos que si este es el punto de inicio, pues cada vez va a ser mucho, o vamos a estar más gratamente sorprendidos y agradecidos también con este pueblo asturiano. De mi parte, pues, del norte del Cauca, de mi organización, de la CIN, CRIC, ONIC en Colombia, pues agradecerle, ¿no?, acá a estos pueblos de Madrid, de España, donde hemos estado y que vamos a estar visitando próximamente. Pues muy contento porque nos ha abierto las puertas a través de diversas organizaciones políticas, sociales, para contar esta realidad. Y pues de verdad, en ese sentido, lo que dicen los compañeros, pues me apoyo con ellos, lo que han manifestado, pues muy contento por acá de estar visibilizando estas cosas de lo que está pasando, porque nos han abierto las puertas, nos ha dado esta posibilidad acá el programa de refugiados en cabeza de nuestro coordinador Javier Orozco y demás que están haciendo todo este trabajo, y que ellos han estado allá en Colombia visitando también, conociendo de primera mano las experiencias que están viviendo las organizaciones, y pues por ellos estamos acá. Y pues también agradecer acá a los medios de comunicación que también han prestado estos servicios, estos espacios para que nosotros nos demos a conocer acá a diversas organizaciones y audiencias que tenemos acá también en ese lugar. Y pues, no, de mi parte, muchas gracias, y invitarlos también a las organizaciones que puedan, que quieran, tengan la posibilidad pues de visitarnos allá en Colombia, a estas organizaciones y a muchas organizaciones que hay allá y que pues están viviendo este flagelo de el gobierno estatal, que hoy por hoy sigue dando esas masacres, desplazamientos, señalamientos, amenazas, y que pues no sabemos qué se vaya a pasar más adelante.

en las fronteras europeas a través de dar voz a voluntarios y voluntarias independientes o que trabajan para pequeñas organizaciones en diversos puntos de las fronteras externas de la Unión Europea y en Grecia. Así que vamos a escuchar el último de esos reportajes, que nos trae las voces de Sergio Gallego, que es voluntario de la Nonay Kitchen en Patras, en Grecia, Gemma Carrasco, del proyecto No es solo comida, Olimaci, desde Atenas, Ricardo Fernández, voluntario de Nonay Kitchen en Velika Kladusa, en Bosnia-Herzegovina, y Diego Menjivar, que es voluntario de Nonay Kitchen en Siz, en Serbia, en la frontera serbo-croata. Así que vamos a escuchar esos testimonios y a conocer qué es lo que está pasando con la situación de las personas en busca de refugio y migrantes en las fronteras europeas. Hola de nuevo a todos, mi nombre es Sergio Gallego. Actualmente me encuentro colaborando con la organización Nonay Kitchen aquí en Patras, en Grecia. Esta semana queremos hablaros un poco acerca del game aquí en esta ciudad. Primero de todo decir que el término game es un término que hemos encontrado tanto aquí en Patras como en los Balcanes, en Serbia, en Bosnia, todo a lo largo de la ruta de los Balcanes, y es el término con el que se refieren los chicos al intento de cruzar una frontera, y que muchas veces es como un juego cuando la policía les detiene y les deporta, les empuja al país del que procedían, reempiezan el juego, retoman la partida y tratan de esquivar las medidas de seguridad para poder cruzar al otro país. Aquí en Patras, principalmente a lo que se enfrentan los muchachos es apenas 50 metros, eso es lo que les separa de la fábrica donde la mayoría de los refugiados afganos se encuentran, al puerto donde se encuentran los ferries. Tienen que cruzar una carretera de doble sentido, con tres carriles, con mucha circulación, tráfico rodado muy, muy rápido. Y una vez pasado esa carretera, tienen que saltar una valla de aproximadamente 2 metros que les sitúa en una carretera que conecta la zona del puerto donde se estacionan los camiones con la carretera que han cruzado previamente. Si consiguen pasar esos dos obstáculos y la policía del puerto, los comandos, no han acudido rápidos al intento de salto, tienen la suerte de introducirse en alguno de los camiones, ya sea bien debajo del propio camión, en el hueco de los neumáticos de repuesto, o abriendo la parte trasera del camión, introduciéndose dentro, si el camión y la mercancía que porta permite que se introduzcan dentro. Una vez han conseguido eso, tienen que pasar los diferentes controles a los que somete la policía del puerto en el control antes de subir al ferry, que en ocasiones llegan a ser hasta 5 tipos distintos de chequeos, con linternas. Los policías inspeccionan el camión, pueden someter el camión a escáner, también utilizan perros para detectar mediante el olfato a personas que puedan estar en los propios camiones. Si consiguen pasar todas esas medidas y el camión sube al ferry, todavía no tienen todo ganado, porque aún así dentro del ferry vuelve a haber policía patrullando las zonas donde se estacionan los camiones, con perros igualmente, y muchas veces les vuelven a detener cuando están ya introducidos en el ferry, y les vuelven a deportar aquí a Patras o a Atenas, en función de donde tengan la Harty, el documento que portan con ellos, la dirección que tengan. Y en resumidas cuentas, ese es el game al que se enfrentan aquí, que muchas veces debido a la peligrosidad que tienen, todas esas trabas a las que se enfrentan, encontramos cada día muchas heridas de distintos tipos, roces, cortes, torceduras, que si son leves podemos tratarlas, nuestra enfermera puede tratarlas, o si no les podemos acompañar al hospital para que tengan ahí el tratamiento adecuado, pero sí que encontramos muchos incidentes a diario al intentar escapar de la policía, sufren muchas incidencias. Así que, en resumidas cuentas, eso es lo que podemos contaros aquí desde Patras esta semana referente al game. Un saludo a todos. Buenas desde Atenas. Por aquí las cosas están tranquilas, pues porque este mes las transferencias desde las islas hacia el continente han bajado casi a la mitad. Este mes de abril han sido 1.670 y eso se nota. Pero también es cierto que bueno, pues hay más familias en las calles con pequeños de los que estaban en este programa que se ha suspendido y que han tenido que abandonar los alojamientos que tenían asignados. Los chavales en general pues ya están empezando a aparecer más en parques y demás. Actualmente estamos bastante preocupados, pues porque con el comienzo de la temporada turística hay un problema del que se habla poco, pero que es patente, que es la prostitución. Llegan los turistas y los chavales, pues por 10 euros hacen un servicio completo. Y eso es algo que nosotros, pues bueno, a través de nuestra distribución también intentamos captar a chavalines que estén metidos en esto y les intentamos echar una mano pues con todos los medios que tenemos aquí, derivándolos a otros proyectos y demás. Y poco más, nosotros centrados en nuestra distribución como siempre, ya apurando las últimas donaciones, a la espera de más donaciones que nos llegan en junio. Las esperamos como agua de mayo porque también mucha gente está empezando ya a moverse hacia Patras y hacia Tesalónica. En Patras los compañeros ya lo cuentan, son los ferries. En Tesalónica esperan a que la mafia les dé el visto bueno y emprendan viaje. Ahora mismo están cruzando por la zona de Albania y bueno, pues con esas donaciones nosotros lo que les preparamos es un pequeño kit de primeros auxilios, ¿no? Pues con crema para los pies, con sus tiritas, antisépticos para los mosquitos también, que empiezan a ser un problema bastante grande para todos ellos, aunque todavía el calor no ha empezado a apretar. Por suerte estamos teniendo lluvia y está haciendo que este año todos esos problemas dermatológicos se frenen un poco. Y poco más que contaros, pues bueno, solo recalcar que por ejemplo esta semana nos llegaba un aviso de un padre que había sido trasladado con su bebé de urgencias en helicóptero de Lesbos a aquí. El niño necesitaba una intervención. Y bueno, pues sí, les trasladan en helicóptero, pero al pobre hombre le dejaron aquí, sin ningún sitio en el que dormir, sin poder quedarse en el hospital, con lo cual a nosotros este mensaje nos llegó ya a los 4 días de que estuviera pasado y el pobre señor pues andaba subsistiendo. Y esto pues es una vergüenza, ¿no? nada más que contaros, vamos a dejarlo en vergüenza, nada más que contaros desde aquí de momento. Hola, ¿qué tal? Aquí Ricardo Fernández, reportando desde Bosnia y Herzegovina como voluntario y corresponsal de la Nonin Kitchen en Velika Kladuša, en la frontera bosnio-croata. Durante esta semana las actividades vienen marcadas por el frío, temperaturas muy bajas, lluvia incesante, que ha hecho que la mayoría de las personas se hayan quedado bien en el campo o bien en los squats, en las casas abandonadas, esperando a que mejore un poco el clima antes de intentar cruzar la frontera. Esto, combinado con el Ramadán, que hace que las fuerzas estén un poquito más flojitas, pues ha supuesto una semana un poco de hibernación, digámosle. En cuanto a cifras, seguimos más o menos igual, unas 600 personas dentro del campo y unas 600 personas fuera del campo, aunque estas cifras hay que matizarlas, porque parte de la gente que vive en el campo, cuando intenta cruzar la frontera, se lleva en la tarjeta de registro con ellos, y entonces, para no perder la plaza en caso de ser deportados y tener que volver, y entonces esas plazas no pueden ser ocupadas por gente que está fuera, y a veces conlleva que estimemos la cifra de personas de manera errónea, ¿verdad? Por otra parte, hay gente que está fuera del campo y que por la noche saltan las vallas del campo para poder dormir dentro de los barracones, buscando un poco el calor, aunque al no tener tarjeta de registro no puedan acceder a los servicios de comedor y de ducha. Para ello nosotros seguimos con actividades fuera del campo. Tenemos por una parte el restaurante, que está proporcionando comida, en este caso cenas, durante el Ramadán a cerca de 400 personas cada día, con lo cual unas 2.800 personas a la semana. y los repartos de comida que hacemos en los squads. Con el equipo de distribución más o menos estamos llegando a 5 o 6 squads cada día, así que estimamos unas 200, 225 personas que durante la semana reciben alimentos para cocinar. Les damos arroz, pasta, vegetales, legumbres, un camping gas, ollas y bueno, un poco los medios para que ellos puedan prepararse la comida a su gusto, a su ritmo, también que estén ocupados, especialmente en esta época de Ramadán, que con todo lo de celebración y ritual que lleva, ¿no? Estar juntos y recuperar, calentarse las manos y llenar el estómago un poco en compañía, ¿no? En grupo. También estamos con la Free Shop, la tienda. Esta semana, el martes, hemos hecho récord, hemos podido atender a 130 personas que, bueno, buscaban sobre todo cambiarse las mudas, los calcetines y bueno, demás prendas para sustituir en estas semanas de lluvia en la que todo el mundo tiene toda la ropa mojada y no hay manera de secarlo y bueno, eso mina mucho la moral, más allá del entumecimiento de huesos y de las diferentes infecciones y resfriados que ello provoca, ¿no? Otra cosa importante esta semana es que hemos hecho un poco de assessment, de estudio, para ver cómo está la situación aquí con las familias bosnias, ¿no? Familias locales que lleva más de un año viendo la cantidad de personas que llegan de fuera y viendo cómo les estamos ayudando con los repartos de comida y de ropa, mientras aquí hay muchísimas familias pasándolo muy mal, así que hemos empezado un poco a hacer también repartos de ropa y comida a familias bosnias en situaciones complicadas, todo esto ayudados por gente bosnia, local, que nos está ayudando muchísimo y que son una maravilla, la verdad, y que es una suerte poder trabajar juntos, ¿no? De alguna manera, haciendo equipo. Hemos finalmente instalado las lavadoras industriales que teníamos en otro sitio, en un almacén anterior, y que la policía nos sacó de allí hace tiempo, así que bueno, las hemos movido de sitio y vamos a ver si podemos empezar con el servicio de lavandería de nuevo para evitar esos montones de ropa que quedan tirados en cunetas, en ríos y en bosques, porque la gente no tiene cómo lavarlo. Y también hemos empezado un poco con el acompañamiento al hospital para las personas que están fuera del campo y que no tienen acceso a servicios de salud de ningún tipo. Así que bueno, a través de gente local que nos ha ayudado, hemos conseguido una especie de acuerdo con el hospital que nos va a permitir ir con personas, si son acompañadas por voluntarios, y atenderles de alguna manera. Los costes, estamos todavía estudiando cómo vamos a hacerlo. Queremos desarrollar una nueva actividad que permita a nuestros donantes contribuir con casos concretos y específicos para cubrir estos gastos médicos. Así que bueno, estamos en ello, muy motivados, pelados de frío, pero llenitos de buena energía, buen rollo, y un abrazo fuerte para Ensmoven. Mucha fuerza, 5 minutos, me he pasado, ya lo siento. Hola a todos, soy Diego Menjivar desde Šid, la frontera serbo-croata. Nuestro trabajo con Onen Kitchen. Os queremos contar un poco acerca de esta semana, el trabajo del squad. El lunes 6 de mayo empezó Ramadán y entre el equipo de voluntarios hemos cambiado un poco los horarios por tal de adaptarnos a las diferentes horas de la comida. Ya llevamos un tiempo tratando de llegar a todas las personas refugiadas que viven en Šid y ya que nos hemos dado cuenta de que es un constante flujo de personas en movimiento que llegan y van, nos estamos adaptando a ellas y otras formas de trabajo para cubrirlo. También estamos en contacto con MSF, con Médicos Sin Fronteras. El viernes vino el equipo de Belgrado para ofrecer apoyo psicológico a las personas que lo creían necesario. Organizamos esto porque hemos empezado una colaboración con otra organización de Croacia. Entonces, creemos necesario que se brinde apoyo psicológico también a las personas refugiadas que pueden estar sufriendo estrés postraumático y otros tipos de síntomas. El equipo trajo traductores de árabe y pashto para que no haya barreras lingüísticas de por medio. e informamos a los chicos primero de la llegada de MSF y del apoyo psicológico que vienen a brindar y bueno, especialmente para aquellos que querían hablar y compartir. Creemos conveniente encontrar un mediador cultural que esté en SHIT permanentemente o al menos que venga de forma regular para ayudar en el área del lenguaje y del apoyo psicológico. Sería muy importante y muy bueno. Otro tema es que seguimos presenciando escenas, digamos, desigualdad y racistas de no aceptación de los refugiados en SHIT. Sabíamos de casos en los que se les había denegado cortes de pelo, acceso a cafeterías o a mercados del pueblo, o que les decían que no pueden comprar aquí. La última escena es hacer en las casas de cambio de envíos internacionales de dinero. Lo que hacen es, normal, como no tienen documentos, normalmente piden un pasaporte a los voluntarios y nosotros recibimos el dinero que les mandan y después se lo damos. Entonces, en estas casas, en algunas de ellas, han puesto un cartel que dice que las transacciones de Western Union solo están permitidas una cada 10 días y que no está permitido el envío ni recibir dinero a o desde Grecia con identificación de refugiado. Creemos que son actos totalmente discriminatorios a esta comunidad y estamos totalmente en contra, a pesar de que a voluntarios y resto de personas del pueblo no se les aplican estas condiciones. Debido al cambio de estación, además, y la llegada del calor, no nos vemos ante una urgente necesidad de sacos de dormir, de mantas o de ropa de invierno. Lo que ahora empiezan son los walking games o cruzar las fronteras caminando, por lo que nos vemos ante la necesidad de zapatos y calcetines. Es una necesidad real y urgente, ya que el equipo médico de Nonen Kitchen está viendo que hay muchísimos casos de heridas en los pies, infecciones, debido a las largas caminatas por los bosques y por las carreteras, que se está haciendo cada vez más duro. Muchas gracias y la semana que viene nos seguimos contando. De las nadie. Loco contra poder, reggaetón o barbarie. Y aquí sudando, no hay nadie al mando. Sigue bailando, el perreo va a cambiar de bando. Autotune para el pueblo, que perrea mundo nuevo. Viendo la agonía, tu ansia es la mía. Fight the power, amor por la vida. Dispárame autotune que no vea la herida. Mi bombo no perdona, mi caja no olvida. Y no, que mi rebelde ya no baila sola. Y aunque me sigue faltando saliva, mientras nos siga el ritmo dando coba, no pensamos darnos por vencida. ¿Cómo es que dice? plena guerra, canciones de amor. Bueno, pues con tremenda jauría ponemos punto final al Marabayú de hoy, en el que te hablamos de la situación en Colombia con las cinco personas que están acogidas en el programa asturiano de atención a víctimas de violación de la violencia en Colombia. Abel, Álvaro, María del Carmen, Nixon y Juan Armando estuvieron aquí, y también te hablamos de la situación de las personas en busca de refugio inmigrantes en la frontera europea a través de ese audio elaborado por la Veu de San Juan, la emisora municipal de la Veu de San Juan. Así que nada, muchos besos para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. En plena guerra, canciones de amor.